entretenido. Este ruido pervertido no lo escuchas en la radio. En la tele tampoco está considerado. Al contrario, su estilo tan criticado. Dicen que es dañino, que es perjudicial, que altera la conciencia de la juventud actual. ¿Acaso será porque ayudamos a pensar que con una directa somos la crítica social? No importa la razón que seamos causa de censura. Prefiero el incompero que encontré en la basura comercial. El que sigue sus instintos, aunque nos critiquen por hacer algo distinto. Siempre lo diferente es alimento para el hambre. Culturas milenarias han pasado por el alambre. No somos la excepción a esta situación, pero es hora que conozcan nuestra motivación. No hablamos pura weas.